En realidad es una cartelería correspondiente a la ordenanza 3287 del 09, donde las personas con discapacidad o que convive una persona con discapacidad y tiene una propiedad evaluada que no supere los 45.000 pesos, siendo propietario de un solo inmueble, tienen derecho a no pagar la tasa de servicios generales y urbanos y suburbanos. Esto va a ser... va a estar en el Consejo, de acuerdo al pedido de uno de los bloques, que es el bloque del PI, y a su vez va a estar en todos los establecimientos de concurrencia de personas con capacidades diferentes o discapacitadas.